Te hago una consulta. ¿Con qué perfil de consumidor te encontraste en Mendoza? ¿Un consumidor preocupado? ¿Un consumidor con ansiedad de informarse? ¿Con qué perfil te encontraste? Mira, con un consumidor preocupado porque cada día le cuesta más llegar a fin de mes, porque no solamente la luz y el gas, que han aumentado en estos últimos casi 2 años un 400%, sino que les aumenta el colectivo, les aumentan las prepagas, les aumentan los colegios privados, les aumentan los precios en el supermercado. Entonces, no saben cómo hacer para llegar a fin de mes en primer lugar. En segundo lugar, desconocen cuáles son sus derechos y a dónde hay que ir a reclamar. Claro. Y un consumidor a veces, como ya cansado de pelearla, resignado, un consumidor resignado. Qué buena definición dice. Y no es casualidad, digo, hasta que nosotros nacemos había una sola ONG, que era Protectora, donde tienen ellos una estructura a nivel nacional. Y hace más de 20, 25 años que están. El resto de las ONG no ha podido permanecer en el tiempo por distintas razones, principalmente de recursos. Las ONG se autofinancian, el Estado no otorga ningún tipo de subsidio y ayuda, lo hacemos todo a pulmón, restando horas de nuestro trabajo, de ocio, de un montón de cosas para ponerle a esto sin obtener ningún beneficio, nada más que la satisfacción de saber que estamos dando una mano a la gente. Entonces, bueno, cuesta que estas ONG que existían hayan podido durar mucho tiempo. Esperemos que nosotros sí, pero para eso necesitamos la ayuda de todos, que se sumen. Están muy abiertas las puertas de esta ONG a que participen desde donde puedan, digo, desde subir una nota informando de algo a nuestra página, como colaborando, yendo a algún barrio a informar sobre qué es su tarifa social, cómo acceder, participando en una audiencia pública, ayudando a un vecino a hacer un trámite, de miles de maneras. Así que los invitamos a todos los que puedan, porque esto se hace entre todos.